Hola a todos, bienvenidos a Cápsulas de 5 minutos con un líder de proyecto. En este espacio hablamos de herramientas y habilidades de líderes de proyecto aplicables a todas las profesiones. Independientemente si te dedicas o no a la gestión de proyectos, este tipo de habilidades te pueden servir mucho. Mi nombre es Hugo Eusebio y dentro de los proyectos en los que yo me desenvuelvo, es muy común encontrar a personas que gestionan sus proyectos, pero que se les complica mucho la parte de gestión de riesgos. Los riesgos dentro de los proyectos los puedes manejar de forma muy compleja o de una forma muy sencilla. Existen muchos programas que por medio de probabilidad te pueden ponderar los riesgos del proyecto. Pero de nada sirve si no eres capaz de identificar el origen del riesgo para saber cómo te va a impactar en tu proyecto en un futuro. O si tu equipo de trabajo no puede transmitirte cuáles son los riesgos que lo van a impactar. Para esto existe una estructura muy sencilla que te puede servir. Riesgo de debido a. Y te lo voy a mostrar en un simple ejemplo. Riesgo de que un servidor se resete debido a sobrecalentamiento. Si yo dejara el riesgo a ese nivel, es muy difícil tomar una decisión, por lo que debo de seguir trabajando sobre ese mismo riesgo bajo esa misma estructura. Riesgo de que se resete el servidor debido a sobrecalentamiento. Riesgo de sobrecalentamiento debido a que falle el aire acondicionado. Riesgo de que falle el aire acondicionado debido a. Una vez de que tú identificas el origen del riesgo, es muy sencillo tomar una decisión sobre ese origen. Y recuerda que dentro de los proyectos puedes tomar tres decisiones para los riesgos. Lo primero es lo minimizas, lo segundo es lo transfieres y lo tercero lo aceptas. Visítame en mis redes en formatalento.com/Hugo, donde encontrarás material de este tipo. Y te invito a que sigas viendo Cápsulas de 5 minutos con un líder, ya que cada semana vamos cambiando de líder de proyecto. Muchas gracias y hasta la próxima.